Yo he narrado muchas historias, pero esta es la mía. Si tú fuiste parte de mi pasado, escucha bien. Mucho estilo para ti, ya, mucho, oíde, ya, mucho, ya. Y yo llevo escribiendo desde que tenía 13 años. Me pasaba cantando todos los días dentro del baño. Pero mi maila loca, la puerta me toca. Siempre me decía, cabrón, cállate en la boca que tú enzorra. Todos los días la misma cotorra. El guille de maleante y espeta la gorra. Mira, mami, aunque con la mala me insista. Hablándote claro, chica, yo voy a ser artista. Me decía fracaso, a veces yo no te paso. Y pareces un tecato con los tatuajes en los brazos. En verdad no le hacía caso, pero esas palabras me partieron el corazón en pedazos. Seguí pa'lante con pasos de gigante, voy a cumplir mi sueño, voy a ser cantante. No quiero terminar como los panas míos de antes, de 5-4 precios y el que queda es maleante. Negativo, yo sí pienso positivo, yo no meto feca, es verdad todo lo que escribo. Si tú me tiras yo te esquivo, pues no quiero papito yo mandarte pa' intensivo. Desde chamaquito siempre soñaba con esto, no me lo he ganado, pero creo que lo merezco. Me decían, come, que estás flaco como alambre, pero persiguiendo mi sueño yo pasaba hasta hambre. Esta pendeja como que se hizo pa' mí, y yo no canto pensando en un Grammy. Si yo no te amarro, tampoco te agarro, yo me conformo con que tú me escuches dentro del carro. Yo voy a mí porque yo sé lo que quiero, canto del corazón, pues yo no canto por dinero. Yo no me aprovecho de mi talento versátil, si fuera por mí yo cantaría hasta de gratis. No me apoyaban, todo el mundo me tiraba, decía que yo cantaba y de mí se burlaban. Ahora es diferente, dicen que le meto conco, pero ya tan tarde, cabrones, ni los conozco. Dicen que los trato como cero a la izquierda, dicen que Papi Willow está hecho un come mierda. Me dijo, no cantes más, vete a estudiar al instituto. Me matriculé y no tenía nadie astuto. Por eso me colgué para los estudios, yo soy bruto. Y cómo olvidar la famosa pregunta de antes. Dime, Willow, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? No sé, yo quiero ser cantante. Y quiero que me digan, Willow, la luz del diamante. La luz del qué, hasta me río. Arranca a trabajar, so cabrón mantenido. No te burles de mí, papito, que no te conviene. Ahora me río yo soy el que los mantiene. Mi mai me pide chavo y nunca paga los fiao. Mi padre ni se diga, el cabrón siempre anda pelado. Y a mí no me molesta que estos me pidan dinero. Lo más que me molesta es que nunca me creyeron. ¡Bla! Oye, y en mi mesa van a comer los que pasaron hambre conmigo. Oíste, para buen entendedor, en pocas palabras basta. Papi Willow, Toffel, este es el último. Los quiero, mi gente, vamos para el género ahora. Mucho estilo para ti. Repite conmigo. Mucho estilo para ti, papá. Y lo sabes tú. Y si no lo sabes, es hora que te oriente. Está bien, llévatelo ya.